Tendencias. Los bancos prestan menos y ganan más. Quiebra Banco Bicentenario. La banca es para las empresas grandes. Al cierre del segundo trimestre del año, segundo trimestre 2014, la banca comercial en México obtuvo rendimientos por 46 mil millones de pesos, es decir, 11.7% menor a la del año pasado para el primer semestre del año. Y aunque en términos absolutos es menor, es producto de la base de comparación, ya que en 2013 se dio la venta de activos en uno de sus principales participantes, por lo que si no se consideran dichos ingresos, los 46 millones de pesos serían 13% menores a los del 2013. Al cierre del primer semestre del año, la banca en México ha captado 3.529 billones de pesos y maneja activos por 6.939 billones de pesos, por un capital contable de 722 mil millones de pesos. La cartera total de la banca suma 3.107 billones de pesos, es decir, 8.8% más que hace un año o un crecimiento en términos reales del 4.9%, un aumento mayor al del PIB, pero muy lejos de las necesidades requeridas del financiamiento productivo. A pesar de que las pymes generan cerca del 50% del PIB y más del 78% del empleo en México, la banca prefiere prestarle a las grandes empresas, ya que 74.9% de los créditos fueron para ellas y solo 25.1% para pymes. Sin embargo, este sector creció de forma importante en los últimos 12 meses, ya que también aumentó la colocación de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores por parte de las grandes empresas, que, aprovechando su tamaño y el apetito del mercado por deuda, colocaron papeles a mejor tasa y plazo frente a lo que ofrecen los bancos. Banco Bicentenario quiebra. Lo más relevante de este periodo fue la quiebra del Banco Bicentenario, ya que debe servir como recordatorio para todos los usuarios de la banca que un banco puede quebrar. Si bien, en el caso de Banco Bicentenario con 4 sucursales, 670 depositantes y capital contable por 111 millones de pesos, apenas representa el 0.015% de los activos del sistema. Esta situación le puede pasar a cualquier banco con malas prácticas que sus clientes desconocen, hasta que ya es demasiado tarde. El seguro de depósito por su cuenta por banco es de 400 mil UDIs, alrededor de 2 millones de pesos, por lo que quien tenía más dinero depositado en dicha institución lo perderá y deberá recurrir a tribunales para hacer una larga fila de espera. Una vez que se liquida a los trabajadores, en primera instancia, y posteriormente a los acreedores conforme el juez lo determine en su caso. Banco Bicentenario era la unión de crédito Nuevo Laredo que comandaba Ignacio Landa Ventosa y que inició operaciones en 1993. El 20 de julio de 2012 recibió las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para transformarse de unión de crédito en institución de banca múltiple con objeto social acotado, es decir, como banco de nicho, por lo que llegó al segundo aniversario de su fundación como banco. Ignacio Landa Ventosa era el director general y antes fue presidente del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito. El capital inicial del banco fue de 382 millones de pesos. En 2012, el plan era colocar en 3 años 3.500 millones de pesos en crédito y pasar a 697 a 1.500, lo que jamás logró. La Comisión Nacional Bancaria de Valores señala que en mayo de este año llevó a cabo una revisión exhaustiva de las operaciones del banco, dado el aumento de su cartera vencida, misma que no reconoció en su totalidad, por lo que hizo diversos señalamientos en su auditoría y elevó su alerta a nivel 2, en una escala del 1 al 5. En los siguientes 30 días, Banco Bicentenario habría buscado inversionistas sin haberlo logrado, y el 20 de junio, con una cartera vencida del 49%, la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo intervino y procedió a su liquidación, toda vez que su nivel de capitalización fue menor al 10%. Quiebras anteriores. La liquidación de un banco no se observa en el sistema financiero mexicano desde la crisis económica y financiera de 1994 y 1995, que llevó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a invertir 12 instituciones. Las primeras de ellas fue Banco Unión, el 1 de septiembre de 1994, seguida por Capital Interestatal Pronorte, Sureste, Unión, Cremi, Oriente, Obrero, Anáhuac, Industrial, Atlántico, Quadrum, de acuerdo con datos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB. Entre 1994 y 1998, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino, además de estos 12 bancos, a 9 grupos financieros, 7 casas de cambio, 5 arrendadoras, 6 casas de bolsa, 5 empresas de factoraje, 3 uniones de crédito y 2 sociedades de ahorro y préstamo. En octubre de 2001, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregó al IPAF 6 de 6 de estos bancos intervenidos con el fin de que se liquidaran o se vendieran sus activos. Dichas instituciones fueron Promotor del Norte, Anáhuac, Industrial, Capital, Sureste e Interestatal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también revocó los permisos para operar de Banco Unión, Banco Obrero, Banco del Oriente y Banca Cremi. Además, la autoridad ordenó disolver estas instituciones. Anáhuac fue intervenido en noviembre del 96 debido a sus procedimientos inaceptables en materia de garantías de crédito y préstamos a los mismos accionistas del banco, aunque su capitalización se retrasó debido a las propuestas de los accionistas. En tanto, en Capital se detectaron en octubre de 1994 préstamos a los accionistas y falta de capitalización, por lo que la institución fue intervenida en mayo de 1996. En Banco Confía se identificaron en marzo de 1994 créditos relacionados y en octubre de 1995 se eligió una inyección de capital a los accionistas, quienes prestaron diversas opciones inviables para ganar tiempo. Pero en el periodo interino, fueron descubiertas transferencias offshore. Esta institución fue intervenida en agosto de 1997. Panorama actual. Han existido infinidad de rumores de acercamientos de los dueños de Banamex y Bancomer con la administración de Vicente Fox para crear un banco mexicano insignia que pudiera competir a nivel mundial. Sin embargo, los mismos rumores señalan que fue Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda de Vicente Fox, quien se habría negado a dicha fusión ante el poder económico que habría obtenido la nueva institución y que, por ende, se procedió a la venta de los bancos mexicanos a jugadores globales del sistema. Cuando quien opera en México es una sucursal y no la matriz del banco, las políticas se reducen al riesgo que se corre y no a los beneficios sociales de prestar dinero en época de crisis o estancamiento como la situación actual, por lo que las matrices han dado órdenes de reducir los créditos. De acuerdo a las cifras oficiales de la CNBV, si consideramos la cartera entre el total de la captación, la inmensa mayoría de los bancos captaron muy por encima de lo que prestaron en el primer trimestre del año, salvo Scotiabank, Santander e Inbursa, que mantuvo este indicador casi en el mismo nivel. Igualmente, la mayor parte de los bancos observó un deterioro en su morosidad registrada, aunque ninguno hasta el momento en niveles alarmantes, siendo los casos más relevantes, por un lado, HSBC, por su gran tamaño, que pasó de 4.29 a 6.31%, y por otro, Banco Ahorro FAMSA, que mantiene niveles muy elevados de morosidad, de 16.54 en junio de 2013 a 21.41% en junio del 2014. De los grandes bancos tradicionales, destaca el buen manejo de los créditos por parte de Banamex, a pesar del caso Oceanografía, cuya morosidad es apenas del 2.3%, y BBVA Bancomer con 3.07%. Reforma financiera que no se ve. Y pasan los meses y a pesar de que las autoridades financieras ya cuentan con el marco legal apropiado para llevar a cabo cambios importantes en la reforma y forma de operar del sector financiero en nuestro país, no han hecho nada más que la creación del Buró de Instituciones Financieras creado por la Condusef, que no sirve de mucho porque la publicidad que se destina a su difusión es casi nula. Y por si fuera poco, la Condusef no tiene fuerza para anular y castigar de forma ejemplar las conductas abusivas de los contratos bancarios de los instrumentos que ha revisado. Es decir, además de señalar en su página de internet que el banco A tiene el crédito PYME más caro, debe sacar anuncios en radio, televisión, prensa e internet dando a conocer esta información, e igualmente señalando las tres instituciones con las mejores condiciones para solicitar un crédito PYME en México. Y si encuentra cláusulas abusivas, imponer multas y sanciones a las instituciones que estén llevando a cabo dichas prácticas. A futuro. La muerte de don Roberto González Barrera, fundador de Maseca y dueño de Banorte, ha traído consigo la sucesión en el control de sus empresas. Al cierre de esta edición, se rumoró que don Guillermo Ortiz podría dejar la presidencia de Banorte y ello abrió la especulación de una posible unión entre el mismo banco Banorte e Interacciones, ya que debemos recordar que Graciela González, hija de don Roberto González Barrera, está casada con el presidente de Interacciones, Carlos Hank Ron, cuyo hijo, Carlos Hank González, ya ha ocupado la dirección general de Banorte. Por lo que si fuera destituido Guillermo Ortiz, Hank González, nieto de don Roberto González, podría ocupar dicha presidencia y dar paso a la unión de Banorte, a su mando, con Interacciones, al mando de su padre, don Carlos Hank Ron. Ambos bancos, Interacciones y Banorte, figuran entre las primeras 10 instituciones financieras del país, pero mientras Banorte tiene una presencia mucho más amplia, Interacciones no ha crecido de forma importante y se ha dedicado a nichos muy rentables de negocio, como la emisión de deuda corporativa, fusiones, manejo de portafolios de inversión, etc. Tendencias. Evalúa su banco. Informe sobre la banca. Número 1390, sección B, 18 de agosto de 2014.